vimos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. ¡Buenas! Bienvenidos a Pepe, propiedad privada, un programa de radio para personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la función de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir. Buenas. Qué nervios, ¿eh? Hoy estoy un poco nervioso, como pueden haberse dado cuenta. No soy don Mario Conforme. Soy Emilio Servil, su generoso asistente. ¿Cómo le va, don Quique? Te estaba esperando que me presentara, Emilio, no quería interrumpir. Es que no estoy muy canchero en esto. No, se notó. Tal vez interrumpir a la presidenta Cristina Fernández fue alguna... Era el momento de nuestro programa y don Mario me mandó un mensaje que el programa tiene que empezar de todas formas y yo tengo que respetar lo que dice don Mario. ¿Cómo le va, Emilio? Bien. Acá nervioso por este nuevo rol de conductor Mario, que me ha tocado en este momento. Mario no va a venir más al programa. Sí, cómo no, más tarde va a venir. Don Mario está haciendo una misión muy secreta que me pidió que no cuente, que está reunido con una persona, con un juez de la Suprema Corte. Me pidió que no lo cuente. Ok, usted que lo cuente. Muy bien. Hoy tenemos un tema de actualidad. Que el programa tenga un poco de actualidad. Y como pueden ver, tenemos aquí un invitado. Yo pensé que era su asistente. No, no sea respetuoso, por favor. El invitado lo voy a presentar, es nada más ni nada menos que el padre Juan Bautista Abusardi. Okay. De la fundación Introduciendo al Niño. Okay. En el camino de la fe, déjeme terminar. En el camino de la fe. Y por supuesto lo que nos viene a hablar es de esta ley tan antinatural que están queriendo sacar, de que se casen dos personas del mismo sexo. Usted, Emilio, está en contra. Don Mario me dijo que tengo que estar en contra de esto. Okay. ¿Qué opina usted? Ante todo, buenos días, disculpe. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué opina usted sobre esta ley, como dije antes, tan rara, no? Pero Abusardi. Le hace la pregunta y casi le da la respuesta. Parece Silvestre. No, porque yo después lo dejo hablar a él. Igual yo, Silvestre, yo lo admiro mucho y le agradezco el cumplido de decirme que me parezco al señor Silvestre. Siga con Abusardi. Bueno, díganos, ¿qué opina usted sobre esta ley tan rara de que dos personas que son del mismo sexo puedan casarse y formar una familia? Algo casi loco, ¿no? Bueno, creo que estamos totalmente en contra del matrimonio gay. Estamos totalmente en contra. ¿Usted cree que es algo natural? Es totalmente antinatural. Es algo que no va para la familia. Además, el señor dijo que no se pueden casar porque es un hombre y una mujer. ¿Qué pasaría? ¿Se extingue la humanidad? Claro, ¿qué pasaría con el tema hijos? Si no hay más hijos, no hay más humanos, ¿no? Es como una lógica... Por supuesto. Por eso estamos en defensa de eso. Don Mario me ha citado. Qué raro que no ha venido. Abusardi era su apellido. ¿No? Juan Bautista Abusardi. El apellido. Sí. Emilio, muy bien entrevistando. Si le puedo... lo puedo felicitar. Está muy, muy bien. Muy lúcido en las preguntas y las repreguntas. ¿Cómo ve la votación en senadores? Yo creo que los senadores van a apelar a la conciencia de esta sociedad y no van a aprobar el matrimonio gay. Bien, ¿qué opinas sobre...? Perdón que lo interrumpa. Lo veo muy ansioso. El matrimonio gay es algo que no es natural y los senadores lo saben. Sí, de hecho lo está repitiendo mucho. En diputados, ¿cómo vio la elección? Ahí Gabriela Michetti estuvo en contra, de Narváez también. Pero por supuesto, son gente sensata. Muy bien. Emilio. Además, con esto de... A ver, Michetti, por ejemplo. Ella está en contra. Pero también yo la tuve enfrente y le tuve que decir que ella era una divorciada. Ah, está divorciada. Ella es divorciada, sí, por supuesto. Ah, bueno. Bueno, yo quería ahondar en el tema, ¿no? Porque sí. Aquí no le tenemos miedo a nada. Ajá. Y lo que ya queremos, lo sabemos. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué opina del tema que además esta gente pueda adoptar? ¿No? Porque dicen que los niños no están protegidos y usted tiene esta fundación con este nombre espectacular, introduciendo al niño, coma, en el camino de la fe. Pero por supuesto. O sea que los chicos están resguardados. Pero sí, por supuesto, duermen todos ahí, al lado. Yo duermo ahí, con los pibes, los cuido. He bañado a más de uno que ha venido de la calle, que han venido de la calle con varios problemas. Sí. Y ahí los chicos tienen recreación. Ahí tienen recreación, atención médica. Hay pediatras especializados que los atienden. O sea que de ninguna manera haría falta tratar de aprobar esta ley para que estos niños, que donde están tan bien con ustedes, con otros padres, con pero otras hermanas... ¡Pero por supuesto! Además, nos apaña a este hombre, el padre Graci. Ah, ¿lo conoce el padre Graci? Sí. Es partícipe de la fundación. ¿Ah? ¿Tiene algo que ver con la fundación? ¿Cómo se llama? ¿Felices los niños? No, Felices los niños no está mal. Los chicos de ahí los pasamos para este lado. Los pasamos a esta fundación. ¿Cuántos chicos hay en la fundación, padre? Aproximadamente 350. ¿Y a todos se le da cariño por igual? A todos. A todos se le da el beso de la buenas noches, la caricia... La lechita de la mañana. Por supuesto. El desayuno, el almuerzo y la educación. Muy bien. Ante todo, ¿no? Sí. Varios son monaguillos de la iglesia. Bueno, entonces lo que podemos decir desde este humilde lugar de comunicación es que la iglesia, su fundación, su persona y quien les habla estamos totalmente en contra de esta ley. Ah, usted sí, pero además, toma además partido, usted, imagínese, un chico, aproximadamente 3-4 años, adoptado por estos seres, ¿verdad? Sí. Que pueden contraer matrimonio. ¿Cómo sería cuando se levanta a la mañana el niño? ¿O tiene miedo a la noche de dormir solo? ¿A dónde se va a acostar? A la cama de los padres. Pero acá los padres son dos hombres. No sé, Emilio. Totalmente antinatural, indignante. Es indignante. Acá... Además con esta enfermedad que se propaga. ¿Cuál? La homosexualidad. ¿Hay una enfermedad, Emilio? Y sí. Los chicos sí, no nacen homosexuales. No, por supuesto que no. Son unos enfermos, claro. Sí, Emilio. Tiene mensaje de nos texto. Ha llegado un mensajito. Muy bien. Aquí para el padre Juan Bautista, Abusardi, del padre Graci. Ah. Que dice. Nos estás escuchando. ¿Pero qué está en la cárcel el padre? No, está libre. Ah. Que perdón. Dice. La pasamos muy bien en la fiesta del mes pasado, para usted, señor. Supongo que sí. Hablará de las Pascuas. Pero por supuesto, la Pascua con los chicos. Repartimos huevos para todos. Okay. Emilio, no sé, es su programa. Y yo creo que, no sé si usted tiene algo más que agregar, creo que está todo más que dicho. No. Y ojalá que la gente, para que no sigan saliendo estas leyes, se siga acercando a la iglesia, ¿no? Por supuesto, se van a seguir acercando... Y le mando un saludo a Patti, que está en una situación perseguida por... Bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Le mando un saludo también a él. Bueno, le agradezco por venir. Pero y vamos a cumplir con un temita musical para el padre Graci, que primero me pidió un tema de Michael Jackson y le expliqué que no, que la radio era de rock nacional. Y me dijo, entonces... Entonces... quiero agregar, me dijo el padre Graci, que para mí también es antinatural y que todas las acusaciones en su nombre y eso son falsas. Que él lo que quiere es la felicidad de los niños, por supuesto. Como dice el nombre de la fundación. Pero por supuesto, un hombre dedicado a los pibes. ¿Ustedes conocen, perdón, a Mario Conforme? Por supuesto. Buen hombre. Muy buen hombre. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Quique, gracias por el respeto que pusiste. Gracias por haberme invitado a la radio. No, por favor. Ser la voz que expresa este pensamiento, que es el pensamiento de la sociedad. Aquí queremos que se escuchen todas las campanas. Pero la suya ya se está escuchando. Y la de la otra gente, como dijimos anteriormente, son enfermos. Cuando se curen van a poder venir a hablar aquí con nosotros. Pero por supuesto, hay una agrupación media rara. Que sí. Les dicen... ¿Está el tema preparado o no? Les dicen no sé qué peronistas. Los PP, no, los... No. No me acuerdo. Sí, Sibercia, no. No, Sibercia no. Es parecido. Son amigos de la casa. ¿Quién? Juan Bautista, son militantes. ¡Ay, no me diga! Así es. ¿Qué edad tiene Bautista? ¿Quién? Usted. 63 años. Bien. Emilio, ¿sus hermanos conocen al padre? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ellos se van a quedar hasta el día de hoy ahí. Ah, ¿sus hermanos están en el... Claro, porque tenemos una granja. ¿Ah? Tenemos una granja y bueno, en esa granja todos los pibes van a pasear. Los llevamos, hacemos campamentos y recreación. Bueno, vamos a cumplir con los pedidos, ¿no? Como dice el señor Quique, que yo escucho cada vez que usted pide un tema, dice, vamos a cumplir con los pedidos, después pasan cualquier tema. Menos antes escucha la radio para ver cómo... No, estoy acá esperando, mientras llegamos con Don Mario, vamos escuchando en el auto, en la 4x4 de Don Mario. Bueno, como dijimos antes, el padre Grassi pidió un tema de Michael Jackson. Pero no se puede... Que él era admirador de Michael Jackson. Y como no estaba, le dijimos que era una radio errónea nacional, nos dijo, solo los chicos de Fito Páez. Ah, solo los chicos. Y ahora, señoras y señores, para todos los oyentes, la estrella de este programa, la verdadera estrella de este programa. Gracias, Emilio. Don Mario Conforme. Oh. Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? La verdad, Emilio. Sí, dígame. No me pongas esa cara de contento. ¿Qué pasó, don Mario? Hola, Mario. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Quique? ¿Cómo le va? La verdad, Emilio, bastante flojo, la verdad. Discúlpeme. A mí, perdón, que me meta. A mí me gustó, ¿no? ¿Qué? Emilio estuvo preguntando. No, discúlpeme, pero si don Mario dice que estuve mal, porque estuve flojo. Ah, bueno. A mí me había gustado, pero puede ser que me equivoque. Sí, pero no. Pero hombre, un hombre grande, que vino. Ahí me está esperando. No me puede andar haciendo así, como dudando de las preguntas. Discúlpeme, don Mario. No, yo se puede andar dudando, hombre. Discúlpeme, no va a volver a pasar, don Mario. Bueno, tengo algo para ustedes. Sí, diga, don Mario. Una primicia. ¿Estuvo reunido, nos contaba Emilio temprano, con un juez de la corte? Estuve reunido. Pero no sé si esa es la primicia, ¿eh? No quiero meterle tema. Estuve reunido, pero ese no te puedo contar. Lo que sí te puedo contar, lo que me pasó hoy. Hoy a la mañana prendo la radio. ¿FM La Boca? No, hombre. Ah, bueno. A la mañana. Prendo la radio y pongo el programa de mi amiga personal, Magdalena Ruiz Guiñazo. ¿Qué tiene su edad, debe ser? Un poquito menos. Ah. ¿Linda señora, cuando era joven? ¡Uy, hombre! ¿Comió ahí usted? No, es una señora bien, con babero. Bueno, Este es una señora muy bien. Y hoy la atacó el ministro este, la jovencito. ¿Aníbal? No, joven, joven. ¿Florencio Randazzo? Florencio Randazzo, el ministro del Interior. Tuvo un encontronazo, pobre Magdalena. Se quedó muy mal la señora. Se le notaba que estaba mala. Porque dice que estaba enojada porque Randazzo mandó a poner ese cartel. Ah, ¿Randazzo fue? ¿No había sido Kirchner? No, fue Randazzo el que mandó a poner el cartel del billete de dólar en el, en la marcha de estos 6, 7, 8, 9. ¿Y los carteles? ¿Habló de los carteles ahí mismo? No, y por suerte que criticó a 6, 7, 8. Porque si la verdad no lo dice Magdalena, no lo dice nadie. Dijo que no eran periodistas. Que son lamentables como periodistas, tienen razón. Bueno. Acá le mando un abrazo a doña Magdalena. Bueno. ¿Usted también le manda un abrazo, Emilio? Sí, sí, mi don Mario me lo permite. Es que me quedé mal porque yo pensé, lo hice con todo el... la voluntad para el reportaje y bueno. Bueno, está bien. Vas a ir aprendiendo. Vas a ir aprendiendo de a poco. Vamos cerrando. No, espérame un poquito, tengo la reunión de los jueves. Ay, bueno, está usted bien. Usted me conduce el programa también. No. Otra vez le dije, lo voy a cagar trompada delante del estudio. Está como Kaminsky, que también es un violín. Bueno. Era el jueves. Dale. Dos cosas que sabíamos que iba a pasar. Que la presidenta lo iba a homenajear a este zurdo. Cura zurdo, pobre, que dicen que lo mató a alguien, pero es, son los mismos. Son los mismos de ellos. Una discusión entre ellos lo mataron. Al Mujica, bueno, no sí. Importa. Bueno, Kirchner. Se trató ese tema. El tema Kirchner. ¿Emilio? ¿Estuvo? Estuve en la reunión, en la parte de la cocina, por supuesto. Sí, sí. Pero las repercusiones son de que se quieren quedar con toda Latinoamérica. Pero no les alcanza con la Argentina. Ahora quieren avanzar con el UNASUR. No está contento. Pero por supuesto que no. Presidentes más cercanos a ustedes también aprobaron a Kirchner como presidente de UNASUR. Pienso en Colombia, en Perú. Pero Colombia. Colombia le sirve porque le dejaron poner las bases. Bueno, pero no está contento con Kirchner. No, ese es un traidor. El de Colombia es un traidor. El Uribe es un traidor. Tendría que haber dicho no. ¿Dónde se ha visto que un vicepresidente... un expresidente. ¿Por qué no fue Duhalde? ¿El presidente de UNASUR? Por supuesto. ¿Quiénes estuvieron? ¿Estuvieron toda la runfla con la que se juntan siempre? ¿Cómo? Bueno, los amigotes. Sí, por supuesto, estuvo Silvestre. Gus. Yes. ¿Va a venir Gustavo Silvestre al programa o no? Quizás venga. Ayer lo sacaron de urgencia, ¿no lo vio en la tele? Opa. Cuando habló la presidenta del fondo este de desendeudamiento. Habló la presidenta. Silvestre salió sin así, en busito, sin camisa. Lo sacaron al aire al toque. ¿Y se la bancó bien? No, él tuvo que decir, vamos, al aire. Y salió, sí, por supuesto. Sí, él es una persona muy preparada. Siempre me da consejos los jueves. Y después estuvimos dándole consejos a quién va a ser. ¿A quién? Al jefe de gobierno. Ah, está complicado Mauricio Macri, ¿eh? ¿Con qué? Bueno, no, pero que si lo fue a él fue a interrogar al juez, hombre. ¿A usted fue el de la estrategia? ¿Por qué me viene a interrogar? ¿Por qué me llama a mí a declaratoria? Yo lo voy a interrogar a usted. Si solo somos personas que hacemos. Nosotros hacemos. Sí, le dije, eso le dijo, sí. En 8 horas, fue... Pero él le contó todo. Sí, sí. ¿Usted lo conoce, Ciro James? No dice nada. ¿Emilio? Tampoco dice nada de mí. No podemos decir nada, está todo metido en la causa. Ah, ok, secreto de su mano. Por supuesto que me voy a andar metiendo, me va a ganar un problema, don Quique. No, está muy bien, Mario. No hablo. Bien. Como siempre, ravioles, ¿comieron? Ravioles. No, la picada con ravioles con el colorado. Como siempre, eso es. Pero por supuesto, sí. Además, Lilita se trae una para esta semana. ¿Y con esto cerramos? ¿Qué se trae? Se trae una para esta semana que vos no sabés. Va a ser la bomba. Va a destapar la olla de grillos. ¡Epa! ¿Adelanta algo, Mario? ¡Venezuela! Hace 20 etapas que están con Venezuela. ¡Venezuela y las coimas! Se viene. Ya salió en Clarín hace dos semanas consecutivas. Y bueno, es un tema largo. Ahí van a caer varios. Ah, bien. ¿Emilio? La más alta cúpula está involucrada en el tema de las coimas. Por supuesto. Bien. No, además, Otro tema que Emilio no lo quiere decir. No, Emilio. Siguen con los afiches. ¿Contra Emilio? Pero por supuesto. ¿Pero por qué se la agarraron con Emilio, además? No sé por qué se la agarran con este pobre hombre. Te traje el chaleco, además, Quique. Sí, gracias. Te traje el chaleco, ahora lo probamos. Sí, a ver cómo queda. Nos solidarizamos con Emilio, eso bueno, siempre. Bueno, está bien. Nada, muchachos, tenemos que cerrar el tiempo. Uy, mira cómo se nos va la hora. Nos hacen circulitos. Bueno, le mando un saludo a todos, como siempre. Pórtense bien. Yo, para despedirme, lo único que quiero es pedirle disculpas a don Mario por el reportaje que hice al principio y prometerle que para la segunda nota que pueda hacer, la voy a hacer mejor. Estás disculpado. Gracias. Un saludo a todos, un saludo a la gente de Intron ahí, a Martín. Saludito, Un abrazo, gracias por invitarme a su programa de radio. De nada, gracias por haber venido, don Quique. No, yo 10 y media hoy, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos con Divididos o qué debemos?